la música independiente suena, además, en Z Fantástico. En Z Fantástico. Cajón peruano, guitarrita, no sé qué, se podrían tocar un tema, los muchachos se vinieron preparados, así que dispónganse nomás cuando quieran y cuanto quieran y pónganse a tocar. Justo me encontré un cajón de verdura que había. Qué bueno, suena bien el cajón de verdura. Sí, nunca había visto un cajón de verdura que suene tan bien. No, verdad. Tenía unas cuerdas justo de flamenco puestas, así que. Qué bueno, justo. Sí, no sé, fue muy casual. Es el de la verdulería a la vuelta de casa. ¿Son gitanos? Son gitanos. Vamos. Como trigo en la pared, como una enredadera, como llega la estampida, la marea se avecina y vuela a tierra. Es temporal, temporada de ventanas, mirarte llegar, mirar, mirar, mirar es temporal. Como fuego en el maizal, como cruza la frontera, como llega la estampida, la marea se avecina y vuela a tierra. Es temporal, temporada de ventanas, mirarte llegar, mirar, mirar, mirar es La música independiente suena, además, en Z Fantástico. Bueno, voy a cantar uno que Nacho no sabe qué tema voy a cantar, pero no. Se va a enterar sobre la marcha. Bueno. Ah, ya sé. Me parece. Flores, ellas no necesitan decir nada, pero yo sí. Día las flores. Día las flores, ellas no necesitan que las elogien, pero yo sí. Yo sí. Día las flores, día las flores. ellas no necesitan de canciones. Comunicate con Z Fantástico a través del Facebook. Encontranos como Z Fantástico o a través del mail en zfantástico@gmail.com. Este tema sí está en disco, está en el próximo disco que va a sacar Ignacio Pello. Sí. Se viene con Tutti. Buenísimo. ¿Para cuándo va a estar el disco? Ponele cosa de mes y medio, si está todo bien, hasta cuando se termine toda la gráfica y toda esa cuestión, porque va a llevar una cuestión, es para otra conversación. Mirá, pero que se viene el fin del mundo. Si lo sacás después del fin del mundo, ya no tiene tanta vigencia, porque por ti de eso cambia todo el paradigma. Claro. Yo te diría que te apures antes de que te agarre el fin del mundo. Juli, tiene permiso para sacar el disco. Bueno, queda sentado acá. Si Ignacio Pello desaparece de repente, yo no tengo nada que ver. Ojo, que te voy a mandar un par de sabuesos a que te investiguen. Bueno, vamos. Dale. Que trajeron destrucción, cada uno en su lugar, sobre la mesa del comedor. Los miro lejano, como en un oscuro televisor. Perdimos contacto y han vuelto la casa un enorme desorden. Paso la mañana revolviéndolos, buscando cuál yo estaba de moda entonces, y ese mágico manantial de miradas jóvenes. ¿Qué hay en la ventana que los ilumina? Los hace vapor, inundan el aire, se trepan al techo y empiezan un baile. Les veo los ojos brillar con terror, a punto de invadir la ciudad, a punto de invadir la ciudad. ¿Qué hay en la ventana? Que los ilumina, los hace vapor, inundan el aire, se trepan al techo y empiezan un baile. Les veo los ojos brillar con terror, a punto de invadir la ciudad, a punto de invadir la ciudad. Invadir la ciudad. Invadir la ciudad.